Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Al comienzo lo nombrábamos, este fin de semana falleció, pasó a otro plano Víctor Basterra, un compañero clave para la hora de hacer justicia por los crímenes de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Para recordarlo, para hacer un homenaje, estamos en comunicación con Graciela D'Aleo. Ya fue detenida también en la última dictadura en la ESMA, querellante en los juicios de lesa humanidad y militante de los derechos humanos también. Graciela, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá Pablo, Nehuen y Dayana te saludan. Para comenzar, ¿Cómo podrías describir, tal vez para las nuevas generaciones, quién fue Víctor Basterra? A ver, para las nuevas generaciones y también para recordarnos a tantos de nosotros, me gustaría sobre todo subrayar, hay muchos perfiles, digamos, pero dos cosas de Víctor. Focalizar efectivamente como hemos hecho en estos días y como hacen tantos en su condición de militante comprometido y total en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas, de lo cual él ha sido una parte absolutamente fundamental con su resistencia dentro del campo de concentración, que entre otras muchas cosas implicó que sacara las fotos de los genocidas para que el mundo que decía que no sabía lo que estaba pasando les conociera las caras, y eso fuera un aporte fundamental para que sean juzgados y condenados. Pero quería subrayar también otro de los perfiles de Víctor, digamos, el perfil, su condición de militante popular, que es lo que lo llevó a ser desaparecido. A Víctor no lo secuestraron porque era obrero gráfico o porque era fotógrafo, sino a Víctor lo secuestraron, como a los millones, miles de compañeros y compañeras, porque era un militante popular, era un militante del peronismo de base, de la FAP, y en consecuencia con esa militancia que la sostuvo incluso durante la dictadura cívico-militar y también después, es lo que también quería subrayar de Víctor, porque si no a veces pareciera, ¿no?, como que quedamos como muy focalizados o ubicados en aquello que la dictadura hizo de nosotros y lo que nosotros hicimos después contra la dictadura. Pero hay una historia previa de Víctor que me parece que es importante que también se ponga de relieve. Ni hablar. Ahí hacías mención al primero de los perfiles, que por ahí es un poco el que más salió a la luz a partir de la importancia del trabajo que pudo hacer Víctor en esas condiciones que vos decías, Graciela, que son las condiciones que de alguna manera puso la dictadura para con los detenidos. ¿Cómo fue ese proceso y cómo ves vos un poco la importancia, ¿no?, de ese registro y de otros testimonios que más allá del paso del tiempo hoy están sirviendo para poner ante los tribunales y en la justicia alguna de las causas por los centros clandestinos de detención? Bueno, afirmo, digamos, que el rol de Víctor en este perfil, en este aspecto, ha sido y va a seguir siendo fundamental. Va a seguir siendo fundamental porque lo que Víctor testimonió, lo que fue capaz de aportar no solamente a las causas judiciales, sino a la memoria de la lucha de nuestro pueblo, sigue estando esas fotos que no se borran, sigue estando lo que él dijo, su palabra grabada, sus imágenes y la infinidad de lugares que Víctor recorrió, no solamente los estrados judiciales, y ustedes en La Plata han convivido con él y seguramente han compartido muchas horas de encuentros, incluso horas de radio, así que creo que Víctor sigue estando vigente, su compromiso, su palabra, su decisión, su resistencia, su aporte, siguen estando y van a seguir estando. Creo que Víctor es una prueba, no es con esto que lo quiera cosificar, digamos, pero que Víctor es una prueba fundamental de que si hoy hay juicios en Argentina y desde hace varios años, es porque compañeros como Víctor, desde que estaban en cautiverio, desde que estábamos en cautiverio, aún quizás sin tener la más mínima esperanza de que fuéramos a sobrevivir, empezamos a acumular memoria para que un día esto llegara, digamos, esto que está llegando ya desde hace mucho tiempo, que es el juicio y castigo a los genocidas. Pero diría, no solamente reducirlo, aunque es fundamental, a la sanción penal, sino a que la memoria de nuestro pueblo los ubique en el lugar que deben estar, en el lugar de los criminales de Estado, en el lugar de los oligarcas, de los gorilas, de los explotadores, de los socios de los milicos, de esos que todavía hoy esgrimen la chequera para seguir expoliando a nuestro pueblo. Graciela, vos ahí nombrabas, ¿no?, esta, que es algo difícil de explicar tal vez, ¿no? Estando en cautiverio, con muy poca esperanza, aún así el riesgo, la entrega, la militancia de seguir organizándose en esas condiciones, ¿no? La capacidad de Víctor de sacar las fotos, de empezar a construir ese archivo. Nada, una muestra de la esperanza y la organización popular en las peores condiciones posibles. Sí, yo diría que hay una, por ahí, cuando pensamos y repensamos y hemos reflexionado tantos y tantas acerca del cautiverio, ¿no? Es decir, que nosotros allí, en los campos de concentración, no convivíamos sino como moríamos. Lo que teníamos como certeza era la muerte, pero paradójicamente, al mismo tiempo que estaba la certeza de la muerte, porque eso era lo que manejaban los genocidas, eso era lo que nos decían todo el tiempo, somos los dueños de la vida y de la muerte. Paradójicamente, lo hablo incluso hasta por mi experiencia, al mismo tiempo que yo estaba convencida de que no iba a salir viva de ahí adentro, por otra parte, también seguía viva porque ellos lo decidían, pero seguía viviendo. Entonces digo, era esa situación paradójica de acá no saldré vivo y voy a acumular lo que sea por si llego a salir vivo de acá. Creo que eso también es lo que nuclearmente lo movió a Víctor. Yo leía en una de las notas de estos días, no recuerdo de quién, que en algún momento Víctor, cuando le preguntaron por qué empezó a sacar copias de esas fotos, que él dijo algo así como que no sabía por qué. Bueno, por ahí no lo sabría racionalmente, digamos, no lo habría conceptualizado, saco esto porque el día de mañana, pero ese instinto de compromiso militante, de que nunca hay que abandonar la lucha, de que no hay que darse por vencido ni aún en las peores condiciones, y aún cuando hasta a veces uno sentía que ya no quedaba más nada por hacer y solo esperaba la muerte, seguir haciendo, digamos, seguir en este caso, acumulando esos instrumentos para la memoria, la verdad y la justicia, que son las fotos de Víctor. Pero quisiera insistir en subrayar esto: él no solamente sacó las fotos, fotografió y sacó esas fotos afuera, sino las hizo, lo hizo con un sentido, digamos, y ese sentido se lo dio con su vida posterior. O sea, no es que Víctor en 1984 entregó las copias y ya se dio por hecho, digamos, en estos casi 40 años de etapa postdictatorial, Víctor siguió sacando fotos, por decirlo de alguna manera, haciendo que esas fotos hablaran y haciendo que su memoria escarbara en todos los recovecos para construir justicia, memoria y una sociedad en la que la impunidad no sea la única dueña de nuestros destinos. Graciela, vos ahí hacías mención al tema de las fotos y quizá hasta el primer impulso inicial que uno no termina de entender por qué lo realiza, pero encuentra su cauce en una militancia de 40 años posterior que le otorga todo un sentido y un norte. Y también hacías mención a que más allá del tema penal y estrictamente judicial, hay que tender puentes para reconstruir la memoria histórica de las historias de militancia entre distintas generaciones. ¿Cómo ves eso hoy? ¿Cómo ves las nuevas generaciones y la implicancia por conocer cuestiones que por ahí para ellos quedan un poco más atrás, pero han sido claves en la historia argentina? Diría que una de las, me parece, hasta en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, pero de las últimas décadas, no quiero, a veces me cuesta, digamos, responder esta pregunta sin que parezca que uno está hablando desde un lugar de supuesto saber o desde el lugar de los viejos de la tribu que opinamos sobre las nuevas generaciones. O sea, yo creo que si hay algo que de lo que podemos estar también orgullosos en Argentina, nuestro pueblo, es por un lado la dimensión que tiene el juzgamiento a los genocidas, pero por otro lado también la cantidad de puentes que intergeneracionalmente hemos ido construyendo en forma colectiva. Así, por ahí pensando en términos comparativos, una cosa es, no sé, fines de la década del 80, la década del 90, donde tender ese puente intergeneracional aparecía como bastante difícil para nosotros. Los que sobrevivimos no solamente por haber estado en un campo de concentración, sino que sobrevivimos como luchadores populares, como integrantes y formando parte de proyectos de transformación social, económica, cultural, política, frente a una sociedad que aparecía, no era mayoritariamente que había saldado su mirada con la historia reciente, digamos, dando por válida la teoría de los dos demonios. Me parece que eso, a lo largo de décadas, colectivamente, las nuevas generaciones y la insistencia nuestra, digamos, de los que venimos de las generaciones anteriores, van dando una respuesta diferente, que no es pareja, que tenemos avances y retrocesos, que a veces hay que seguir hasta rediscutiendo muchas historias, miradas, proyectos, que también lo haces a partir del presente, ¿no? También nuestras miradas, las miradas de quienes vivimos y formamos parte de la lucha de aquellos años, también se va enriqueciendo con lo que las miradas de las nuevas generaciones y las preguntas de las nuevas generaciones nos aportan y nos interpelan. Pero, digo, insisto, en estos tiempos tan difíciles, creo que el avance colectivo en este sentido es muy importante, que nunca es un punto de llegada, creo que siempre estamos, no digo dando los primeros pasos, pero que siempre estamos caminando en este sentido, pero creo que las infinitas solidaridades y compromisos populares de estos tiempos, a ver, que en las compañeras y compañeros que hoy están atendiendo las ollas populares, por poner solamente un ejemplo, los trabajadores de la salud que siguen aportando su vida y su salud para atender a los enfermos, hay también, tiene algún ingrediente de aquella memoria de compromiso y solidaridad. Y para nosotros, que Yo pensaba en estos días, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras, nosotros empezamos a perderlos, ellos empezamos a despedirnos, a morir porque los mataban, porque desaparecían cuando éramos pibes, cuando no teníamos edad para que nuestros pares murieran. Ahora ya nosotros estamos en edad en que nuestros pares mueren, digamos, pero si hay algo que por lo menos a mí, digamos, me alienta mucho en estos dolores que los vivimos y que los sentimos, es saber que para ustedes esto, digamos, también es parte de digo ustedes porque imagino que son jóvenes, es parte de la vida de ustedes también. Entonces, esto, digamos, aún en tiempos tan difíciles, me hace sentir aquella esperanza en las condiciones más difíciles de que siempre va a haber quienes se tomen sobre sus hombros la tarea del compromiso y de la transformación social, de hacer algo, como fue aquel primer mandato que yo escuché cuando era muy piba, de hacer algo para que las cosas cambien. Graciela, justamente con esto, parece muy importante. Sobre todo, bueno, el recorrido que haces de la militancia de Víctor y de muchísimas otras compañeras, que no termina cuando regresa la democracia, digamos que es una militancia que fue cambiando también en esto que se dice en los cruces con las nuevas generaciones. ¿Cómo se construye toda esa trayectoria política? ¿Cómo se puede sintetizar esa trayectoria que tiene una generación que tal vez también vista desde estas generaciones, somos jóvenes, no tanto quienes estamos acá, hay gente seguramente más joven, pero que tal vez sentían, ¿no?, unos aires de que la revolución estaba ahí, digamos, y pasar por tantos años en que a veces es un derrotero, ¿no? No solo la dictadura, después el neoliberalismo, pero con esas pequeñas victorias que se fueron construyendo y esos puentes que se crean y se dan en las nuevas luchas de las generaciones, ¿cómo se puede sintetizar toda esa trayectoria, si es que se puede sintetizar? No sé si se puede sintetizar, yo no me siento capaz, pero porque siempre usaste un término que es derrotero y que habitualmente eso derrotero pareciera que se asocia a derrota y en realidad derrotero refiere a otra cosa, refiere a camino y refiere a rumbo. Y diría que en ese rumbo, que es un rumbo y un camino prolongado, porque si bien es cierto, digamos, que en un momento sentimos y estábamos convencidos de que la revolución estaba ahí nomás, creo que estuvo cerca, pero no tan cerca como nosotros creíamos, pero si habíamos llegado a ese punto era porque antes había habido mucha lucha. Digo, creo que una de las cuestiones importantes es que podamos siempre pensar en términos de procesos de construcción, de acumulación, de retroceso, de pérdida, de caerse y volverse a levantar, eso de perder y resistir, digamos, ¿no? Algo de eso decía, creo que García Linera en una charla que dio ahí en La Plata. Y, digamos, creo que eso tiene que estar siempre presente en nosotros. Y quizás una de las cuestiones que, por lo menos en mi percepción, era necesario enfrentar, sobre todo en la década del 90, donde parecía, bueno, esto que había llegado el fin de la historia, que no había más nada que hacer, que lo único que quedaba, o que había que hacer era ser sujetos consumidores, objetos consumidores, y que todo lo que es esa especie de lema, no sé qué es lo que quiero, pero lo quiero ya, sino también romper esa idea del inmediatismo, a ver, los procesos de transformación no son un WhatsApp que lo mandás ahora y enseguida te contestan, digamos, esa idea de que lo que no se consigue de inmediato, entonces hay que abandonarlo, me parece que es uno de los núcleos con los que todavía tenemos que seguir peleando. Insisto, y pensar en términos de proceso, ese camino de Víctor de ir sacando fotos, sacándolas de adentro cuando todo parecía oscuro y que la dictadura se iba a quedar 100 años, nos habla de eso, de alguien que proyectaba, que pensaba en términos de proceso. Algún día esto va a servir. y no abandonó esa convicción. Tampoco abandonó la convicción de seguir insistiendo en su como testigo y como denunciante de los genocidas cuando la sentencia del juicio a los excomandantes en 1985, en forma infame, dijo que bueno, que sí, que en realidad reconoce que Basterro había estado secuestrado, pero hasta julio del 81, y que después, lo que vino después, era trabajo voluntario. A pesar de semejante afrenta dictada por la Cámara Federal de la Capital, a pesar de semejante afrenta, Víctor no se quedó en la casa diciendo, bueno, váyanse al diablo entonces si creen eso. No, Víctor siguió insistiendo y hoy Víctor tiene un lugar en la memoria, en la historia y también en los expedientes judiciales que refuta esa afirmación infame de la sentencia de 1985. Yo digo, me parece que estos costados también de un compañero como él es necesario tenerlos presentes, digo, para no darnos por vencidos a la primera, a la segunda o a la tercera adversidad. Y para terminar esto, yo sé que soy muy larguera a veces y para contestar una pregunta empiezo prácticamente con el antecedente más antiguo, digamos. Diría que volvería a las palabras de esa canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Del necio. No solamente que pienso que Víctor debe haber canturreado "Me muero como viví", sino también que le respondió con su vida a esa otra línea de la canción que dice: "Me vienen a convidar a arrepentirme". Víctor no se arrepintió de nada. Graciela, te agradecemos mucho este testimonio y esta posibilidad de recordarlo a Víctor en el marco de este Enredando las Mañanas. Gracias a ustedes y vuelvo a insistir, recuerden a Víctor también como el militante popular revolucionario que era ya cuando el 10 de agosto de 1979 la dictadura lo secuestró a él, a su compañera y a su hijita. Todo eso es Víctor. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ustedes.